contigo. Vuelve vida mía que me pones todito acelerado. Déjame de nuevo adentrar en tu mirada, estar entre tus brazos y saber que llevas dentro. Escurre tu cuerpo ahí tantito, me pongo acelerado. Comienza poco a poco el corazón y mi cuerpo busca tu recuerdo, amor. Soledad me pierde entre tus brazos, se me sube a la cabeza. Dame, amigo, más cerveza para estar acelerado. Poder besar tus labios algún día acelerado. Decirte que te amo, tú sabías acelerado. Que eres tú la luz de mi tiniebla acelerado. Y ser como el amor de una novela acelerado. Hacer que de una vez tú te enamores acelerado. Por mis errores nunca llores acelerado. Que no hay razón, motivo ni la fuerza acelerado. Pa' detenerme a mí quiero cerveza. No te des tu por vencido. Ahí porque cruzamos las miradas. Me pongo acelerado. Y comienza poco a poco el corazón. Y mi cuerpo busca tu recuerdo, amor. Soledad me pierde entre tus brazos. Se me sube a la cabeza. Dame, amigo, más cerveza para estar. Acelerado. Estar tus labios en día. Decirte que te amo, tú sabías. Eres tú la luz de mi tiniebla. Y ser como el amor de una novela. Hacer que de una vez tú te enamores. Y que por mis errores nunca llores. Que no eres un motivo ni la fuerza. Para detenerme a mí con la cerveza. Y se acabó. Que te amo, tú sabías acelerado. Que eres tú la luz de mi tiniebla acelerado. Y ser como el amor de una novela acelerado. Hacer que de una vez tú te enamores acelerado. Y que por mis errores nunca llores acelerado. Que no eras un motivo ni la fuerza acelerado. Para detenerme a mí quiero cerveza acelerado. Yo quiero acelerado. Sentirme acelerado. Por ti acelerado. ¡Listos y aplausos, chicas!